Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto». Amad a vuestros enemigos. Comentario al Evangelio por Óscar, laico dominico. Son palabras del Papa Francisco en el último capítulo de la encíclica Todos Hermanos, completamente en consonancia con el Evangelio del día de hoy. San Mateo, en este capítulo quinto, expone las enseñanzas de Jesús sobre la nueva moralidad en confrontación con la ley antigua. El mismo Jesús nos dice que no ha venido a destruir la ley, sino a darle su cumplimiento. Jesús trasciende el antiguo marco pacato y restrictivo para crear una nueva dimensión más abierta, exigente y universalista. Las bienaventuranzas no se agotan en actos y cumplimientos concretos, son un estilo de vida, una manera de ser y estar frente al mundo, un convertirse en sal y luz para que el mundo recobre el sentido de la creación de Dios y acoja un nuevo valor de la justicia y la compasión. Un ideal que alcanza su culmen en la última proposición de Jesús. «Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos». Un mandamiento radical, en línea con el seguimiento que exige Jesús. Déjalo todo, ven y sígueme. Ya no hay desconocidos ni extraños. No hay nosotros y ellos. No hay amigos y enemigos. Todos somos hijos de Dios, hermanados y unificados en la redención de Jesús. Amor al prójimo, que incluye al que te fastidia, al que te odia o te amenaza. Un amor valiente, que reclama y lucha por la justicia como esqueleto de convivencia y relación, pero un amor que supera esa normativa para promover la misericordia y la compasión. Orar por vuestros enemigos. Devolved bien por mal. Amad. Reconoced al otro como hijo de Dios. Sed compasivos con el que os perjudica. Perdonad hasta 70 veces 7. Solo así nos acercamos a la perfección, a ser fiel reflejo del amor y la perfección del Padre. Combatir el mal con el bien, responder con la no violencia y el perdón para recibir el perdón de Dios por nuestras culpas, porque también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Seamos instrumentos de paz y amor.